El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores del Inmaculado Corazón de María. Esta jaculatoria es muy hermosa para el tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Y está relacionado con el Corazón Inmaculado de nuestra Madre, nuestra Patrona. Hemos leído este pasaje tan hermoso, todos los pasajes de la Biblia, como están escritos por el Espíritu Santo, inspirados por Él, y solo dice lo que el Espíritu Santo ha querido que se dijera. Todo es hermoso, todo está hecho para el hombre, y todo tiene su belleza, y por eso es importante descubrirla cuando no nos damos cuenta, y vamos a ver un poco, de descubrir un poco la belleza de este hermoso pasaje. Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. Estamos hablando del tercer año de apostolado de Jesús, el último año. Los va a tomar consigo. ¿Por qué va a tomar consigo solamente a estos tres? Porque van a ser estos tres, Pedro, Santiago y Juan, los únicos que van a estar después, muy interiormente metido, en el huerto de los olivos. Van a dejar, Jesús va a dejar 8 apóstoles y se lleva 3 en el huerto de los olivos, bien adentro, cerquita de él, y luego él se separa un poco más. Pero van a ser los testigos de ver a Jesús sufriendo como un hombre débil, con temor, angustia, tedio, sudando sangre, temblando como una hoja. Lo van a ver así. Entonces Jesús, sabiendo todo esto, porque van a ver la humanidad de Jesús, va a subir con ellos para enseñarles su divinidad, para que cuando vean la humanidad temblando, no se asusten, porque no solamente es hombre, sino que aquí los lleva a esos tres, a prepararlos: cuidado, no soy solo hombre, soy también Dios. Hoy van a ver la gloria de mi majestad. hasta tal punto van a quedar llenos de emoción y entusiasmo, que San Pedro, en un delirio de amor y de entusiasmo, dice: Señor, hagamos tres chozas aquí, quedémonos aquí. Como si eso fuera ya el cielo. Puf, Pedro no sabe lo que es el cielo. Esto es un nada al lado de lo que es el cielo, ¿verdad? Pero muestra la transfiguración del Señor, la divinidad, se deja mirar, se deja ver. Esta es la razón. Y cuando los saca y los hace subir al monte, les está hablando que para ver la gloria de Dios, para verlo a Él transfigurado y para participar de esa luz de la transfiguración, es necesario que tú te eleves del mundo en que vives hacia las alturas. Es importante elevar tu mente y tu corazón a Dios. Es importante que no te quedes en la llanura del mundo, que no te ahogues en lo llano, en lo bajo, allí donde hay smog moral, hay smog moral, hay una podredumbre allí. Es necesario levantar tu espíritu, tu corazón, tu mente, sobre todo en tiempos de cuaresma. Y entonces, ¿por qué este texto lo pone la Iglesia ahora en tiempo de cuaresma? Porque lo vamos a ver y lo vamos a contemplar a Cristo en el Triduo Pascual, lo vamos a contemplar débil, vamos a ver sus llagas, cómo lo maltratan, lo escupen, lo mismo. Por eso la Iglesia dice: ojo, primero te voy a mostrar la divinidad de Jesús, no sea que te escandalice la humanidad. Y entonces los hace subir al monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Hay algo extraño, dice Santo Tomás de Aquino, que en realidad no es un milagro eso. El milagro era que no estaba transfigurado desde que nació hasta que murió. Ocultaba la gloria de su divinidad y ese era el milagro. Simplemente aquí suspende y aparece lo que debería verse siempre en Jesús. Dejó ver cómo la gloria de su divinidad se traslucía en su cuerpo sin pecado original, porque tal cual era ese cuerpo iba a ir al cielo, ¿verdad? Porque él no murió pudriéndose el cuerpo, murió pero sin la corrupción, no llegó a corromperse su cuerpo, era un cuerpo definitivo. El nuestro sí se va a corromper, vamos a tener uno nuevo, pero el de Jesús y María no, porque era un cuerpo ya sin pecado original. Se transfigura en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, porque no tenemos otra manera más resplandeciente que el sol. Nadie lo puede mirar, ¿verdad? No hay cosa más fuerte que mirar el sol. Entonces es una imagen, pero el sol también representa a Cristo, ¿verdad? Entonces, resplandeciente como el sol, una luz intensísima se ve en el rostro de Jesús. Esto había pasado con Moisés. Cuando Moisés subió al monte al monte del Sinaí, donde Dios le iba a dar las tablas de la ley, fue a contemplar primero a Dios. Y de esa contemplación bajaba con el rostro iluminado, lleno de luz, y se tenía que poner un velo porque era muy humilde él. Le daba no sé qué que le miraran el rostro iluminado, ¿verdad? Entonces se cubría con un velo, pero le quedaba iluminado de la intimidad que tenía con Dios. Y aquí se muestra Cristo. Moisés es figura de Cristo transfigurado, pero aquí no es el que recibe la ley, sino el que dicta las leyes, el que se transfigura. Y su transfiguración no es recibida como Moisés, que la recibe y queda transfigurado, sino que es la fuente de la luz. Cristo es la fuente misma de la luz. Ahí entonces observamos esta luz maravillosa que sale de este Jesús. Esa luz que en Fátima la Virgen dejó mirar y dejó ver, porque cada vez que se iba a aparecer un relámpago intensísimo de luz anunciaba la venida de María, que está repleta de luz, porque ella participa de la luz de Cristo. Es una luz divina. De hecho, hay una película de Fátima llamada Luz Divina. Y cuando la Virgen se aparecía, en torno a ella había una aureola de luz que envolvía a los pastorcitos, en los cuales ellos podían verse reflejados en Dios. Ellos mismos se veían en Dios, porque esa luz es divina. Y además, la Virgen muestra el sol como la luz, como Cristo, que va a venir como luz. La luz en Fátima es algo esencial. Es otro tema maravilloso que tenemos que ver, la luz en Fátima. Y hoy vemos esta luz en Cristo, en su rostro. Sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿Por qué aparecen estos dos personajes? Porque Moisés, el que estaba con el rostro iluminado, representa la ley del Antiguo Testamento, es el que recibe las tablas de la ley. Y Elías representa a todos los profetas del Antiguo Testamento. La ley y los profetas sintetiza todo el Antiguo Testamento, leyes y profetas. Y entonces están los dos allí, en el monte, conversando con Jesús. Jesús no conversa con ellos para preguntarles a ellos. Son ellos los que le preguntan a Jesús. Y Jesús les explica el sentido de la pasión. Les explica lo que significa. Porque ellos no llegan a entender todavía. Aunque están en el seno de Abraham, ellos estaban en un lugar de felicidad natural, en una especie de limbo natural, porque Cristo no había abierto aún las puertas, pero Moisés y Elías estaban salvados, estaban en el lugar de los santos, pero sin la visión todavía de Dios, esperando que Cristo llegara a subir el primero y abriera las puertas del cielo. Entonces Pedro le dice a Jesús, porque entra en gozo tan grande, un éxtasis de amor. Es un poco el preludio de la eternidad, es lo que nos espera en la eternidad. Si esto es solo un destello, pero no puede ver Pedro la belleza total de esa luz porque moriría. Si no podemos ver la luz natural del sol, cuando el sol está en plenitud, no lo podemos mirar y es algo natural. Imaginemos si podemos ver la luz sobrenatural en toda su intensidad. Es imposible. Por tanto, es una participación mínima de esa luz la que alcanzan a ver. Y entonces, cuando estaba hablando, una nube luminosa los cubrió. La nube representa la presencia de Dios. La nube representa la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la nube, la sombra que desciende sobre María Santísima también. La sombra del Espíritu Santo viene por la nube que representa al Espíritu Santo. Es esa nube que guiaba a los israelitas por el desierto, una nube que les cubría para que no los matara el sol natural. Entonces había una nube que los cubría y los acompañaba en el desierto. Es el Espíritu Santo, simboliza el Espíritu Santo, porque dentro de la nube está el principio vital, que es el agua, ¿verdad? Y entonces una nube los cubrió, una nube luminosa, porque está penetrada esa nube por los rayos de Cristo, los rayos del sol que es Cristo. Entonces una luz luminosa, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, del medio de la nube, de la presencia del Espíritu Santo se escucha la voz del Padre. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. ¡Qué hermoso que Dios Padre diga de ti! Este es mi Hijo en el cual tengo mis complacencias. Que en este tiempo de Cuaresma el Padre se complazca de ti. Que en este tiempo de Cuaresma Él pueda decir de ti eso. Me complazco en Él, porque me complazco en Él porque es humilde. Me complazco en Él porque deja que yo actúe en Él. Me complazco en Él porque se vació de sí y encuentro un lugar tan inmenso para sumergirme yo, porque cuando la persona se llena de sí, no hay espacio para él. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, porque les vino como un santo temor de la voz y de la presencia divina, caen rostro en tierra, llenos de un gran temor. Pero ahí, cuando quedaron tapaditos como el avestruz que cuando tiene miedo mete la cabeza en el agujero, ¿verdad? Porque no quiere salir del peligro evadiendo el problema solo por cerrar los ojos. Y un poco los apóstoles caen rostro en tierra, no quieren mirar nada, les da temor. Y cuando levantan la vista, Jesús se acerca y los toca para darles confianza. Ese toque es importante. Y Él es, Cristo nos toca a nosotros permanentemente con su gracia, ¿verdad? Cuando lo necesitamos. Toca a los apóstoles y les viene la paz, la confianza a ellos. Y les dice, levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron nadie más que a Jesús. Cuando iban bajando del monte, Jesús les empezó a explicar toda la pasión, todo lo que le iban a hacer. Ah, ahora sí le puede explicar. ¿Por qué? Porque ahora vieron la gloria de la divinidad y no se me van a escandalizar. Cuando van bajando, Jesús le cuenta todo lo que van a hacer. Lo van a tomar prisionero, lo van a... etcétera. Eso sale en los otros evangelistas. Pero aquí dice, mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. No quiere que lo digan porque la gente no está preparada para que le digan eso todavía, ¿verdad? Ellos sí lo tenían que ver, porque van a ser testigos inmediatos y directos de la humillación terrible y tremenda de ese Dios hecho hombre. Este tema de la luz, tan maravilloso, tan hermoso. El pueblo hebreo tenía muy claro que no podían ver a Dios y vivir. Y esa luz era también para ellos evidencia de la presencia de Dios. Dice el Salmo, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Ahí está una profecía del Salmo. El Salmo está antes. Habla de que la luz lo cubre como un manto, las vestiduras blancas como la nieve, ¿verdad? Salmo 104. Por designio y gracia de Dios no murieron los apóstoles porque los sostiene Cristo, porque nadie puede ver semejante gloria y vivir. Se llenaron de temor, dice el Evangelio, a los apóstoles, y San Pablo tiene una experiencia muy parecida también, porque fue arrebatado al tercer cielo, dice, y contempló la gloria de Dios. Y no pude explicar qué cosa vio, porque dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni jamás vino a la mente del hombre lo que Dios tiene reservado. No lo puedo decir, porque es tan grande, no sé qué decir, no sé cómo decirlo, porque si lo digo lo estropeo todo. Tan hermoso era lo que San Pablo contempló. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, quien me ve a mí, ve al Padre. Porque Cristo es Dios también, como el Padre es Dios y el Espíritu Santo. El tema de la luz se va a repetir en la cuaresma, en el pregón pascual. En la vigilia que vamos a tener el sábado a la noche, con el cirio que va a estar aquí iluminando todo. Y dice la vigilia que ese es el lucero que no conoce el ocaso. Es decir, Cristo es la luz que no conoce ocaso. Y en la eternidad veremos la luz que es Cristo. Y en la luz que es Cristo veremos nuestra luz. Veremos la luz de Dios también. El Salmo 107 dice así, tan maravillosamente también, la quise más a la sabiduría que es Cristo, la quise más que a la salud y a la belleza, la preferí a la misma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. El resplandor de la sabiduría no tiene ocaso, que es Cristo. Y también, Señor, tú que con razón eres llamado luz, indeficiente, ilumina nuestro espíritu, dice la liturgia en la liturgia de las horas. Señor, tú que con razón eres llamado luz, indeficiente, porque no es deficiente, ilumina nuestro espíritu. ¿Qué luz, pues, se puede ver con la luz de Dios? Dice, nosotros identificamos la luz con el sol, que es Jesucristo, la luz del mundo, a quien Zacarías va a decir que es el sol que nace de lo alto, porque ilumina a todos los hombres. Pero si el sol deja de lucir y deja de iluminar, el mundo muere. Entonces, esa luz que es Cristo es necesario para que nosotros no tengamos la muerte en esta vida. Y San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, va a decir lo siguiente. Tiene un escrito maravilloso, se llama Cántico Espiritual, y va a decir esto. Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prados de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Y éstas les responden: mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, consola sus figuras, vestido los dejó de su hermosura. Esa hermosura de Dios resplandeciente, esa belleza, se transmite a la belleza de la tierra. Brille así la luz delante de los hombres. Y también hay el Espíritu Santo, es fuego. Cuando el Espíritu Santo bajó al cenáculo, también bajó como lenguas de fuego, es decir, luz de vuelta, es la luz divina, la luz de Dios. Y se dice del Espíritu Santo que es fons vivus inis caritas, es decir, es fuente viva, es fuego, es caridad, del himno Venit Creator, que dice: ven Espíritu Divino, manda tu luz, que es Cristo, desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que ilumina las almas, fuente del mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Vamos a pedir que en esta cuaresma nosotros podamos también entrar en contacto con esta luz para ser transformados, para ser iluminados por Jesús e iluminar también. Que ese rostro iluminado que tenía Moisés, o esa hermosura incomparable de Cristo que dejó manifestar por afuera, la tengamos en nuestro interior, que seamos luz en nuestro interior. No importa que afuera no se vea nada, pero que adentro tengamos la luz de Cristo para que sepamos iluminar a los demás. Que así sea.